8:57 PM. Vamos a comenzar el segmento Encuentros Existenciales. Y hoy continuamos en el capítulo 30, que nos habla sobre el nuevo comienzo. Y hoy vamos a hablar del apartado 3, Más allá de todo ídolo. El día de ayer, en el apartado 2, hablamos sobre el libre albedrío. Y hoy, pues obviamente está muy ligado, ¿no? El segundo, el tercer apartado. Más allá de todo ídolo. Los ídolos son algo muy concreto, mas tu voluntad es universal, puesto que es ilimitada, y así no tiene forma, ni su contenido se puede expresar en función de la forma. Los ídolos son límites. Representa la creencia de que hay ciertas formas que pueden brindar felicidad y de que limitando se consigue todo. Es como si dijeras: no tengo necesidad de todo. Lo único que quiero es este trocito, y para mí será como si fuese todo. Y eso no puede sino dejarte insatisfecho, porque tu voluntad es que todo sea tuyo. Decídete en favor de los ídolos y estarás buscando perder. Decídete por la verdad y todo será tuyo. Entonces les leí el primer apartado y ahí está muy claro todo el mensaje. Creo que si lo comprendimos, pues ya no necesitamos interpretarlo más, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está a dieta, supongamos que hoy empiezas tu dieta y que te dijeron: hoy no vas a comer pan, no vas a comer dulces, no vas a comer carbohidratos de ningún tipo, vas a comer puras ensaladitas y pura proteína. Esa sea tu dieta, ¿no? Y con pequeñas porciones. Tal vez tu primer alimento, pues decir, no, es pasable. Tu segundo tal vez dices: híjole, pero puedo. Y tal vez ya para la cena dices: no, necesito más, ¿no? Entonces es igual. Nosotros podemos darle forma a las cosas y crear un ídolo. Y tal vez porque es algo que a mi parecer es bueno, entonces me conformo con eso, con ese pedacito, ¿no? ¿Como cuál? Como el trabajo, como el salario, como tu casa, como tu carro, como tus amigos, como tu familia, ¿no? Entonces le estamos dando una forma a la cual nosotros la podemos clasificar como algo bueno, bonito, padre, que me causa tranquilidad, entre comillas, porque si me lo quitan, pues ya no voy a estar tranquila. Entonces, le empiezo a dar forma y lo empiezo a limitar. Empiezo a creer que el trabajo, si tengo trabajo, uy, pues ya la hice. Si tengo este salario, uf, ya la hice. Me conformo con poquito cuando la vida te está dando ilimitado. Es como decir: ok, mira, tienes todo este mundo y tienes todas estas riquezas y tienes toda esta sanación y tienes todo este amor, toda esta felicidad, tómala. Y digamos nosotros: no, dame un pedacito nomás, así chiquitito, que si se me acaba, pues ya me quedo sin nada, pero con eso soy feliz. Eso es lo que estamos haciendo cuando nosotros limitamos todo lo que hay en nuestra vida, cuando nos limitamos a lo que creemos ser, como el cuerpo que nos creemos ser, la persona que creemos ser, o cuando creemos que el mundo es así como nosotros lo estamos pintando. Entonces, no es la forma en sí lo que andas buscando. ¿Qué forma puede ser un sustituto del amor de Dios el Padre? ¿Qué forma puede ocupar el lugar de todo el amor que reside en la divinidad de Dios el Hijo? ¿Qué ídolo puede dividir en dos lo que es eternamente uno? ¿Y se podría acaso limitar lo que es ilimitado? Tú no deseas ningún ídolo, pues esa no es tu voluntad. Ningún ídolo puede concederte el regalo que buscas. Cuando decides qué forma debe tener lo que quieres, dejas de entender su propósito. Y de ese modo, ves tu voluntad en el ídolo, reduciéndola así a una forma concreta. Entonces nosotros tenemos muchos ídolos y nunca va a ser lo que realmente queremos. O sea, no es el ídolo lo que siempre queremos, pero creemos que eso es lo único que tenemos. Pensamos que se nos está negando lo que realmente necesitamos, cuando se nos está gritando constantemente: no tienes todo, no te limites. No vamos a escuchar voces fuertes que nos digan, ¿no? Con nuestros términos, lo que nosotros queremos escuchar. No nos lo vamos a escuchar así. Si así lo estamos buscando, pues no. Y no lo hemos escuchado, pues no viene así. Despréndete de las ideas, de los pensamientos que tienes acerca de lo que tú quieres que se te muestre. Cuando te quitas esos prejuicios, cuando te quitas esos pensamientos acerca de lo que tú crees que ya es y que debe ser y que así se te debe responder, entonces realmente podrás escuchar esa vocecita que viene de tu ser, que viene de Dios. No necesitamos buscarla en cursos para que nos llegue esa voz, esa respuesta. No necesitamos irnos a la punta de una montaña a estar ahí por meses meditando para escucharla. Cuando tú te abres a oír, lo escucharás. Cuando tú te abres a sentir, lo sentirás. Pero si yo misma me limito, si tú mismo te limitas, entonces pues no esperes ver lo ilimitado que es el amor, ver lo ilimitado que es la verdad, que es la unidad, que es la felicidad. ¿Por qué? Porque yo mismo lo estoy limitando. Todo lo que nosotros creamos a través del ego no existe. Todo, por ende, Dios no conoce lo que es el ego. Y lo que Dios no conoce, pues no existe. Y todo lo que Él conoce, pues es verdad. ¿Qué es verdad? El amor. ¿Qué es verdad? La paz. La unidad. La aceptación. Esos pensamientos de Dios están mucho más allá de cualquier posibilidad de cambio. Y aparte, su resplandor es eterno. Nosotros estamos haciendo trueques constantemente con nuestra vida, pensando que así es como se tiene que vivir la vida. Doy esto, ay, voy a recibir esto. Ay, no estoy recibiendo tanto, entonces tengo que dar ahora este lado para que me den esto otro, ¿no? Entonces, es cansado porque estás haciendo prácticamente cálculos de todo. Pero a ver, si nos quitamos todos esos pensamientos y nos dicen: a ver, no tienes que hacer ningún trueque. Todo lo que tú necesitas, ahí está disponible para ti. Y lo que necesitas no es lo que tú crees que necesitas, es lo que se te da con facilidad. Y todo se te da con facilidad, todo lo que tienes se te da con facilidad, por más que pienses: no, yo estuve luchando por este puesto y estoy luchando por este trabajo. Si dejas de luchar y si eso es para ti, ahí va a seguir. Es nuestro ego el que nos dice que gracias a nosotros tenemos lo que tenemos. Recuerden que en este libro se nos recuerda que nuestro cuerpo sirve como un medio, como un medio de comunicación. no como un fin. Entonces, por más de que nos creemos bien fregones, bien fregonas, o sea, hay algo más que nos mueve. Y así como podemos tener un pensamiento muy egoísta de decir, yo me hice, yo soy esto, gracias a mí. Si me quito esos pensamientos, igual voy a seguir el camino que es el correcto para mí. Tú puedes ver a dos personas en la misma empresa trabajando y haciendo lo mismo, teniendo el mismo salario, haciendo las mismas tareas y teniendo los mismos clientes. Y probablemente una de las dos dirá, es gracias a todo mi esfuerzo, lo que yo he obtenido, y por eso lo sigo obteniendo, y por eso me tengo que esforzar más. Y podrá tener muchos de esos pensamientos, y la otra persona decir, qué agradecida soy con la vida por todo lo que me está mostrando en esto que yo estoy realizando. Y dejar a un lado al ego de decir, es gracias a mí, ¿no? Es gracias a la vida que estoy haciendo esto, que estoy viendo esto, que estoy aprendiendo esto, que la vida me está mostrando esto. Entonces nosotros decidimos cómo queremos interpretar nuestra vida, y si queremos ponernos una carga, una mochila con piedras muy pesadas y decir, ¡ah!, cada pasito que doy es con mucho esfuerzo, pero ahí voy. O decir, me quito la mochila y voy a dar el paso ligero. Y me voy a dejar guiar por la vida, porque siempre me ha guiado ella. Tal vez antes no me daba cuenta, pero ahora me doy cuenta de ello. Nos damos cuenta que hay una luz que nos guía, que hay una luz que nos mueve, que hay una luz que nos levanta cuando nos caemos. Esa luz no puede provenir del ego. Esa luz proviene de Dios, viene del universo, viene de la vida en sí. Esa luz es pura y no depende de si nosotros la vemos o no, si la podemos tocar o la podemos fotografiar. No depende de eso, existe. Es la que nos levanta a todos, nos eleva, le da todo lo que necesita cada parte de este mundo, este universo. Hay tanta perfección en el mundo que no podemos decir que no hay algo más aquí. Que nada más nosotros los humanos con esta mentalidad. ¿Por qué? Porque es tan perfecta la naturaleza, son tan perfectos los árboles, las flores, los animales. ¿Qué vamos a decir? ¿Ah, nosotros creamos a los animales? ¿Nosotros hicimos al árbol? ¿Nosotros hicimos una hoja de este árbol? ¿Nosotros pegamos esa hoja para que se mantuviera, creciera, se pusiera verde y después cuando cambiara de color se cayera? No hacemos nada de esto, entonces ¿por qué creemos que nosotros hacemos todo lo demás? Hay que dejar a un lado el ego. Y no es como un regaño, no es como decir todo lo que has hecho no tiene mérito. El mérito viene del ego. El ego va a querer aplausos y recompensas, halagos. Pero el ego es falso. Y si es falso, son falsos los aplausos. Son falsos los reconocimientos. fuera de nosotros. No hay firmamento eterno, ni estrella inmutable, ni realidad alguna. La mente del Hijo del Cielo en el cielo está, la cual no tiene fin. Nosotros no tenemos dos realidades, sino una sola. Y nada más podemos ser conscientes de una. Nuestra realidad es o bien un ídolo o bien el pensamiento que Dios abriga de ti. Entonces, hoy no vamos a olvidar que los ídolos tienen que mantener oculto lo que nosotros somos. No lo de la mente de Dios, sino de mi mente egotista. La estrella sigue brillando, esa luz sigue brillando, y ese firmamento jamás ha cambiado. Y nos dice el libro, mas tú, el santo hijo de Dios, no eres consciente de tu realidad. No hay dos realidades, no hay la realidad del ego en el que digo, ok, puedo ser feliz con todas las cosas materiales, y puedo ser infeliz cuando yo no las tenga. O puedo ser feliz cuando toda la gente que yo quiero está sana y viva y está conmigo, y voy a ser infeliz cuando ya no esté. No, tenemos que aceptar que todo en la naturaleza pues cambia, y todos cambiamos. Estamos aquí en un momento, tenemos esta oportunidad ahorita para vivir el cielo en la tierra, para ser felices, para sentirnos plenos, para liberarnos del ego. Y ver la realidad como es. Y para verla, tenemos que despertar. Tenemos que dejar a un lado los ídolos. Y bueno, vamos a irnos a la lección del día de hoy. Es la 232 y nos dice, permanece en mi mente todo el día, Padre mío. Permanece en mi mente todo el día, Padre mío. Y bueno, si pueden cerrar los ojos, háganlo por favor. Padre mío, permanece en mi mente desde el momento en que me despierte y derrama tu luz sobre mí todo el día. Que cada minuto sea una oportunidad más de estar contigo. Y que no me olvide de darte las gracias cada hora por haber estado conmigo y porque siempre estás ahí presto a escucharme y a contestarme cuando te llamo. Y al llegar la noche, que todos mis pensamientos sigan siendo acerca de ti y de tu amor. Y que duerma en la confianza de que estoy a salvo, seguro de tu cuidado y felizmente consciente de que soy tu hijo. Así es como debería ser cada día. Practica hoy el final del miedo. Ten fe en aquel que es tu padre. Deja todo en sus manos. Deja que él te revele todo y no te desanimes, pues eres su hijo. Entonces, hoy no nos vamos a desanimar, tal vez el ego está muy fuerte en nuestras vidas, pero vamos a recordar que cada vez que yo me desanimo es porque ahí está el ego, pero voy a recordar que con la práctica el miedo se va a ir. Voy a tener fe en aquel que es mi padre y voy a dejar todo en sus manos. Voy a permanecer tranquila. Desde el momento en que se despierten el día de mañana, vamos a recordar que está en nuestra mente. Permanece en mi mente todo el día, Padre mío. y derrama tu luz sobre mí todo el día. Que cada minuto sea una oportunidad para estar contigo. No me voy a olvidar de dar gracias cada hora por reconocer que ha estado conmigo. De esta manera vamos a estar despiertos, porque vamos a recordar que siempre Él está ahí, está presto a escucharnos, a contestarnos cuando nosotros le llamamos, y está en todo momento en mis pensamientos. Me recuerda que el amor reina en mí. ¿Para qué? Para que lo comparta contigo, con todos. Permanece en mi mente todo el día, Padre mío. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Y los voy a dejar con la reflexión del día, que se titula El burro.